Estamos en comunicación con Patricio Pérez, vecino y futuro vecino de Caleuche cuando tengan agua. Cruzando los dedos. Pato, ¿cómo andás? Muy buenos días. Laura y Adriano, te saludamos. Hola, Adriano. Laura, buen día a toda la audiencia. Mirá, la verdad que la entrevista anterior fue como un ondazo, porque teníamos la novedad, o por lo menos teníamos el conocimiento de que se iba Saloniti a juntar a Lenosa, y bueno, pensamos que eso era un escenario alentador, digamos, que había novedades positivas respecto a estos avances. Ya pasamos un año de que le hicimos rehabilitación al proyecto que estaba en un cajón. Uh-huh. Y la verdad que bueno, que pensamos que teníamos una re buena noticia ahora con el viaje a Lenosa, porque siempre es como, bueno, faltaban unos poquitos pasitos técnicos. La verdad que la entrevista anterior nos pega un ondazo a esas esperanzas, porque no es que acaba de decir la ingeniera, en 3 días le damos todo a Saloniti en mano para que vaya a Lenosa a decir, acá estamos, cumplimos lo que queríamos. Uh-huh. Con lo cual, bueno, quienes estamos en la triste realidad, primero quienes están viviendo sin agua y que se les viene la temporada de verano, es decir, pues ya arrancamos la primavera y se viene ahí el veranito también atrás, y quienes necesitamos la factibilidad de agua, no vamos a tener una buena noticia en lo pronto, como era la visita a Lenosa. Es decir, ir a Lenosa sin nada, me imagino lo que será también para Martín Rodríguez, que forma parte del mismo color político que quien ocupa hoy el Ministerio de Obras Públicas y la titularidad de Lenosa, ir a acompañar a nuestro intendente sin nada resuelto después de tanto tiempo, ¿no? Sí, más allá de las responsabilidades y demás, para contarle a los vecinos y ponerle números, más allá de que uno a veces lo titla de marxista, ¿de cuántas familias estamos hablando? Porque no es una cuestión de las que viven, de las que van a ir a vivir ahí, sino también de los que viven más allá de Caleuche, por ejemplo, Los Robles. Sí, la verdad que el número es gigante. También pensamos que con la creación de la unidad ejecutora se iba a avanzar. Se iba a acelerar, se iba a poner gente a disposición, y bueno, finalmente, aparentemente, la novedad de los 2.500 lotes del fideicomiso, o los más de 2.000 lotes del fideicomiso, se llevaron la atención de esta nueva unidad creada por el Ejecutivo. Uh-huh. Cuando pensamos que era para resolver las cuestiones de las vecinas y los vecinos que viven ahí, que tienen los lotes ahí, que hay que darle un poco de previsibilidad en sus vidas, no, está simplemente para ver qué es lo que pasa con el fideicomiso, si avanza, si no, y por el otro lado, no, sin novedades. Caleuche es una barriada enorme, pero más allá de quienes viven hoy, es un lugar gigante, es una ciudad más, que no nos podemos dar el lujo de que siga creciendo de la forma que lo está haciendo. Es decir, quienes nos sorprendemos en algunas ciudades más grandes de en las cercanías de cómo ha sido ese crecimiento desordenado, ese crecimiento donde hay un montón de vecinas y vecinos sin derechos, pero que se los ve al paso. Es decir, cuando vas desde la ruta, las afueras de Bariloche, y bueno, tentar a que San Martín sea eso, la verdad que es muy triste. Totalmente, totalmente. Y aparte porque estamos viendo que todo se está totalmente superado, todo lo que es infraestructura, y con esta preocupación real de la gente que ya está viviendo y la gente que se quiere ir a vivir, porque tampoco puede acceder a un lugar digno y económico para vivir. Exactamente, eso, y un montón que tienen sus lotes de manera particular, porque en el caso nuestro estamos a través de una cooperativa. Quienes tienen sus lotes de manera particular, también la forma de construir no es la misma teniendo agua o no teniéndola, y ni que hablar con algo que también es histórico, que es una problemática histórica, que son los caminos de acceso al barrio. Uh-huh. Si vos ni siquiera podés entrar para llevar en tu auto materiales de construcción, ¿cómo podés pensar que podés llegar desde un corralón, por ejemplo? Totalmente, totalmente. Sí. Estamos viendo cómo, y ahora encima... con el tema de que aparece un fideicomiso y toda la historia, ¿no? Que como que siguen apareciendo actores y esas cosas, y es como que hay cada vez más actores, una obra que no se termina más, como la obra del acueducto. Claro, y además que no son actores menores, es decir, estamos hablando de gente que se autoproclama o que es propietaria, digamos, ahí está toda esa historia, de 2.000 lotes en San Martín de los Andes. Si eso le ponemos el signo pesos adelante, hablamos de millones y millones, pero sobre todo esto, la posibilidad de acceder de las vecinas y vecinos a una vivienda, a un terreno para construir, para que no nos tengamos que ir de la ciudad. Es decir, yo no puedo creer que se expulse a los vecinos y como si nada se pueda transitar las calles. Es decir, quienes están ejerciendo hoy el gobierno, más que algunos ya saben que van a continuar, con la tranquilidad de decir, bueno, no hay alquileres, no hay lugar para que vivan los profesionales que vienen al hospital. No hay posibilidad de vecinas y vecinos que armaron su vida, que nacieron, que crecieron acá, que vivan en un lugar que no sea el altillo de la casa del padre, que no sea el fondo de lo de la madre, que no sea una habitación que le hicimos a la casa de mi madre para entrar con mi familia. La verdad que la tranquilidad de los gobernantes es Sí, lo asusta. veíamos recién y con cada uno que hablamos sobre la ladera del Cerro Curruinca y como un poco diciendo, y pero hay gente viviendo, pero en algún lugar tienen que vivir. Estas barriadas tienen más de 40 años y con algunas cosas más actuales, pero estratégicamente planificado no está San Martín de los Andes y eso se ve a diario. El otro día pasó una enfermera del hospital público que tiene la familia disgregada porque no encuentran un alquiler en donde puedan entrar tres personas, ¿no? Y aún precio que sea adecuado a los sueldos de una trabajadora de la salud, ¿no? La verdad que es increíble, bueno, quienes tenemos conocidos, amigos, amigas en otras partes de la Argentina sobre todo, que hay una problemática más o menos similar en algunos puntos. Cuando se habla de los valores del mercado, estamos hablando de una cosa acá totalmente irracional y totalmente desfasada de lo que es la realidad del país, digamos. Quizás comparable, no sé, con Capital Federal, la meca del PRO, pero la política como está pensada en relación a vivienda, la verdad que es terrible. Y lo que pasa acá en San Martín de los Andes, una realidad apuntada directamente al turismo, que lo que va a pasar dentro de muy poco es que van a estar con suerte los trabajadores esenciales o quienes trabajan esenciales, me refiero a la atención turística, Sí, no solo no a la lo pandemia. exactamente, y que van a terminar viviendo arriba del restaurante los mozos y los cocineros. No sé, es como una proyección que parece ciencia ficción, pero que avanza para ahí. Pato, con respecto a los desarrolladores, las servidumbres y todo eso, ¿está realmente así saneado? ¿Ya está todo como vecinos o como, sí, como vecinos de Caleuche o con la posibilidad de en algún momento poder construir en aquel lugar? ¿Eso es así? Ya me pongo, digo, ¿estará todo? A nosotros nos toca, en este caso, Laura, ser los que eternamente vamos a dudar y ser los que eternamente no Ah, vamos a poder confiar. nos sumamos. Sí, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros llevamos una nota, bueno, para juntarnos con el intendente, llevamos nota al Consejo Deliberante para que nos acompañen las fuerzas políticas, a ver cómo se puede hacer eso. Es decir, nosotros desde los vecinos que somos, nos juntamos un rato cuando podemos, cuando nos dan esa charla, esa chance, digo, porque es algo que se nos niega sistemáticamente sin darnos el no. Es decir, por omisión a respuesta a nota, no nos terminamos juntando. Cuando nos juntamos no hay nada escrito, con lo cual nos queda confiar que esas cosas suceden. Después te pasan expedientes que son dificilísimos de rastrear, dificilísimos de ingresar, pero a su vez porque al no estar todo, es más difícil saber lo que falta. Entonces, cuando te dicen son un punto, dos puntos, nosotros la verdad que supimos lo que entendemos que era la realidad cuando llegó el correo desde Lenosa, dirigido a San Martín de los Andes, con 40 puntos técnicos y diciendo, che, la servidumbre ETA que hicieron, muchachos, dejen de trabajar para los GUD y laburen un poco para su municipio. Entonces, nosotros vimos esos correos, los vimos, prácticamente tuvimos en la mano copias de esos correos, y sobre eso se había empezado a trabajar. Realmente, yo ya no celebro que se haya resuelto lo de las servidumbres de paso, porque realmente pasó ya bastante tiempo desde que supuestamente, desde que se hicieron las ordenanzas correspondientes. Con lo cual, lo que está faltando son las cuestiones técnicas, y entiendo, y sobre todo escuchando recién a Romina Schenk, que habiendo diálogo directo y predisposición de trabajo y gente trabajando, debería estar recontra resuelto. Y no lo está, entonces nos cuesta mucho creer que te digan, che, mirá, sí, ahora nos hicieron otra observación, y ahora otra. Suena a que yo recibiéndolo, si me pongo a trabajar en eso, realmente le digo, muchachos, a ver, cortemos acá, yo te estoy entregando lo que vos me estás diciendo, y lo que me estás trayendo es otra devolución. Y todo eso al suceder a espaldas del pueblo, es decir, porque no hay nadie dando la cara y yendo a Caleuche a decirle, vecinos, ustedes acá no tienen agua, y no terminamos de entregar el proyecto del acueducto, porque acá están estos puntos que nos manda Lenosa, que nosotros ya se los mandamos y ellos nos están devolviendo. No están haciendo ese ejercicio como funcionarios públicos, sino que está totalmente a las espaldas. Cuando uno los contacta, sea por correo, sea por llamada, sea cara a cara, son unos puntos técnicos los que siguen faltando, que no se saben cuáles, y que ya llevan muchísimo tiempo. Con lo cual, bueno, creer... no sé, va a ser hasta que no veamos el llamado licitación, digamos, que está totalmente entregado, o quizás todavía tengamos algún contacto con el Ministerio de Obras Públicas o con el ENOSA que nos dé la tranquilidad de que eso es así. Esperábamos que con la novedad de que iban a Buenos Aires a encontrarse con la gente de ENOSA era para llevarles justamente todo lo que faltaba, decir, bueno, acá está, a ver, ¿cómo seguimos? Ya que estamos, porque ir a decirle, nos siguen faltando estas cuestiones técnicas, me parece ridículo, e incluso me parece de una exposición a la sociedad de San Martín muy grande, porque es como decirle, miren, nosotros no vamos a cumplir, pero acá estamos para saludarlos, y por ahí tenemos algunos proyectos más que presentarle. Del otro lado le van a decir, muchachos, ustedes no cumplen. Ustedes no cumplen, y mientras somos el tendal de vecinas y vecinos, somos las plantas de agua colapsadas, somos los servicios colapsados, somos una ciudad sin alquiler para las vecinas y vecinos que vivimos acá, que tenemos nuestras vidas acá, que somos parte activa de la comunidad, no solo desde nuestros trabajos, sino que nuestras familias van a la escuela pública, van a los centros de formación artística, a las escuelas de deporte, digamos, acá tenemos nuestras vidas, y no tener alquiler, la verdad que es ponernos vecinos contra vecinos cuando no es esa la cuestión. La cuestión es que tiene que haber políticas de Estado que nos garanticen a todas y todos la vivienda, el acceso al agua como derecho humano esencial. La verdad que es muy triste lo que está sucediendo. Totalmente, totalmente, Pato. Escúchame, la seguiremos y viendo a ver cómo es este tema. Hay una, no te lo voy a decir a vos, pero hay una evidente falta de articulación y falta de ejecución de cosas, ¿no? Que es muy problemático porque está evitando el desarrollo de una ciudad. Cuando hablamos de desarrollo no estamos hablando de crecimiento solamente, ¿no? Sino de la posibilidad de que la gente tenga su casa, que la gente pueda vivir dignamente y demás. Cuando tuvimos el encuentro con los candidatos allá por abril de este año, ya casi 6 meses transcurrieron de ese encuentro ahí en el mismo barrio, algo en lo que coincidieron todos los postulantes al cargo de la intendencia, que algunos están en el Consejo Deliberante hoy, otros van a estar, es que San Martín de los Andes no tenía un problema de planificación, tenía un problema de gestión. Y la verdad que parece una combinación explosiva de las dos. Parece que no hay planificación y parece que la gestión está muy complicada. Nosotros desde un primer momento lo que hicimos fue ponernos al servicio de acompañar lo que fuera necesario. Y lo que encontramos fue que tuvimos que ir volteando puertas y puertas y puertas y puertas y puertas para ir enterándonos cosas, para despertarles de otras, porque la servidumbre de paso primero fue una, después fueron dos, después fueron tres, después fueron cuatro, después una se resuelve re fácil, no sé qué, que esto, que el otro. Y la verdad que no se nos habilitó ese espacio, no hubo un intercambio positivo. Se avanzaba con esto de decir, bueno, vamos a crear una unidad ejecutora, bla, bla, la unidad ejecutora a espaldas de la junta vecinal del barrio, primeramente, digamos, que es una junta vecinal reciente que se instó a construirse, que se hicieron elecciones, y la verdad es que el problema está en la planificación, el problema está en la gestión, el problema está en la voluntad de trabajo, el problema está en hacernos cargo todas y todos, pero que la gestión municipal, el ejecutivo municipal, es el que tiene que habilitar eso. Nosotros entendemos que las otras fuerzas políticas todavía pueden acompañar muchísimo a que esto suceda, demostrando empatía, viendo cómo acompañar, pero realmente quien recibe el dinero es el gobierno municipal. Quien sube a la plataforma de Lenosa es el gobierno municipal. Quien tiene autoridad para hablar con los organismos es el gobierno municipal. Entonces, la verdad que hay falta de gestión, pero también de planificación, porque si no, no estaríamos hablando de un proyecto que inicialmente tenía cloacas, que las cloacas se fueron, que inicialmente eran 70.000 pesos, después pasaron a 700, después a 2 millones, después a 2.000 millones, y eso habla de muchísimos problemas en la gestión. Ojalá que se pueda corregir el rumbo, porque quedan 4 años más de Carlos Saloniti en el gobierno. Estimo que no será exactamente el mismo equipo, pero sí que habrá muchas personas que continuarán en sus cargos o en otros dentro del Ejecutivo, y ojalá que se cambie el rumbo, que se plantee otra mirada, porque es otro San Martín es posible. Si con un poco más de empeño, ¿no? Si se labura por eso. Si no, no, por sí, arte de cual. Magia no va a salir. O sea, el no fue magia, fue trabajo, digamos, le faltaron aclararle alguno. Bueno, fue trabajo, fue voluntad de trabajo, fue ponerle el cuerpo. Y acá lo que necesitamos es eso, es alguien poniendo el cuerpo para decir qué son, seis cuestiones técnicas las que hay que rehacer. Vamos con esas seis, son 10. Sabemos que no pueden ser más de 40 porque son las que hace un año les entregaron hoja en mano. Acá tenés los 40 puntos a resolver. Y nos consta que hubo gente trabajando porque parte del Colegio de Ingenieros estuvo laburando por resolver esas cuestiones. Ahora, ¿qué es lo que se habilitó del COPE? De todo eso es una duda, es un gris que está ahí, que está a espalda de los vecinos, y bueno, la verdad que no lo podemos decir, no somos nosotros quienes para contestarlo. Más dudas que certezas, dijo. Exactamente. Pato, bueno, la seguiremos, veremos cuándo viaja Saloniti, si viaja en estos días. Teníamos entendido que era hoy, va, lo sumo mañana, pero la nota con la funcionaria con Romina nos dio, bueno, en estos días, o sea, un poco ambigua ahí en el día del viaje, también para ver, no solamente el día del viaje, sino para ver qué trámites especialmente hacen falta para llevar un poco de claridad ante todo este rollo que hay con el acueducto, que es esto, ¿no? La gestión atrasadísima y la falta de gestión puntual y seguida para que esto en algún momento se haga realidad. Sí, perdón, Laura, una cosita más. Además, pensemos que este proyecto fue el proyecto ejecutivo, se le pagó a una ingeniera para que lo haga. Es decir, no es que yo voy caminando por la calle, para que me siento y te hago un proyecto de acueducto. No. ¿No es cierto? Y la sensación que me quedó a mí de la nota, de la entrevista que hicieron antes que esta con Romina Schenk, es que la persona que está abocada a este trabajo es la que viene a hacer muchísimas otras tareas y la que sale a hacer una recorrida por la ciudad, bla, bla, cuando la verdad que entendemos que tiene que haber alguien sentado en una silla escribiendo para subir a Lenosa. Si no, es como, el que mucho abarca poco aprieta es un refrán que queda muy bien para graficar la situación, porque si ella es la que tiene que estar haciéndolo, que tenga mucha experiencia, pero esté trabajando en otra cosa, no resuelve la cuestión. Entonces nosotros digo San Martín como comunidad y el gobierno municipal, el ejecutivo, necesita una persona que esté laburando para esto, para resolverlo, si no, no se termina más. Por más capacidad que tenga, si no se pone a hacerlo, no va a resolverlo. Tal cual. Muchas gracias, Pato, por estos minutos con la radio. Muchas ahí nos gracias, vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.